un guitarrista argentino que nos representa en varios proyectos, musicales, internacionales y nacionales. Y es un guitarrista así todoterreno. Hay mucho para hablar de este muchacho. Mira, yo acá tengo preparado algo que dice: en octubre del año 2000, perdón, en octubre del año 2000 se desvincula de Lethal para formar parte de Lorien. O sea que fue guitarrista de Lethal, ¿eh? Después guitarrista de Lorien, que estuvo como 10 años, ¿no? Recorrió más de 50 ciudades, tanto a nivel nacional como internacional. Compartió escenario con Judas Priest, con Whitesnake, con Stratovarius, Angra, Therion, entre otras. En diciembre del 2017, luego de 17 años de carrera junto a Lorien, Julián se desvincula de la banda para poder dedicar más tiempo a sus restantes proyectos. A fines del año 2000, perdón, también forma un nuevo grupo de heavy metal bizarro llamado Áspera. Con este proyecto, Julián Barrett, alias Rocardo Áspero, grabó 9 discos y 5 DVDs, siendo el proyecto en el que más ocupa su tiempo en la actualidad, y ahí está de cortina, fueron teloneros de Rammstein, Slayer, Marilyn Manson, entre otros. En marzo de 2009 es convocado para unirse a la banda solista de Adrián Barilari, cantante de Rata Blanca. Desde entonces, Julián ha grabado varios álbumes y ha compuesto muchas canciones en la carrera de Adrián. En noviembre del 2009, Barrett comienza a grabar en la producción del nuevo disco de Tarja Turunen, de What Lies Beneath, y participa del mismo grabando los 3 tracks I Feel Immortal, The Night, The Whitesnake, el tema que reversionó Barrett junto a Tarja, ¿no? Luego hay también Falling Awake, que ahí lo teníamos de cortina hoy cuando empezamos. And Still of the Night, The Whitesnake. Luego Julián Barrett se unió a la banda de Tarja y desde entonces ha tocado con ella alrededor del mundo y grabando con músicos de renombre en la escena internacional como Mike Terrana, Doug Weldwich, ¿lo habré dicho bien? Sí, es el bajista de Living Color. Max Lilja y Joe Satriani, etcétera. O sea, hay más en la lista, ¿no? En octubre de 2014, Julián estrena un nuevo proyecto llamado Mison. El disco debut de la banda se llama Otro Mundo y cuenta con invitados de lujo como Adrián Barilari, Brenda Cuesta de Blood Parade y Andy Villanova de Carajo. En la actualidad, Julián está constantemente sobre los escenarios junto a Barilari, Áspera, Mison y Tarja Turunen. En el 2020, Ibanez Guitar, junto a su representante en Argentina, incluyen a Julián Barrett dentro de su nómina de artistas reconocidos que utilizan la marca. Así que estamos hablando de un guitarrista excepcional. Lo hemos hecho una entrevista telefónica, pero grabada, porque es una persona muy ocupada que no podía el domingo seguramente de estar arriba de un escenario con Tarja. Y así que tenemos preparada esa entrevista, ¿no, Fran? Para sí, estuvo compartir. Muy buena. Ahora lo vamos a compartir con la audiencia. Una entrevista de 10 minutos, la verdad que sin desperdicio. Muy buena onda, Julián. Una humildad, la verdad que nos sacamos el sombrero. Nos prestó tiempo para la radio, la verdad que no la esperábamos, fue muy piola el loco, ¿no? Ahora lo van a escuchar en la entrevista. Ahí les dejamos con la entrevista con Julián Barrett. Y aquí estamos en nuestro bloque de entrevista. Hoy, esta noche, tenemos una entrevista telefónica con Julián Barrett, el ex guitarrista de Lorien, actual guitarrista de proyectos como Adrián Barilari, Tarja Turunen y un proyecto personal, Áspera. Buenas noches, Julián. Muy buenas noches, ¿cómo andan? Bienvenido al programa, acá estamos con Franco. Te escucho muy lejos, pero te escucho. ¿Qué tal, Franco? ¿Cómo estás? Tenía el micrófono apagado. Ahora sí, ahora te escucho perfecto, Franco. ¿Cómo estás? Un honor para nosotros tenerte acá en la radio. No, por favor, el honor es mío. Bueno, queremos contarle un poco a la audiencia sobre tus proyectos, sobre tu historia musical. Proyectos que vos sabes que se unen. Y al mismo tiempo, últimamente me pasa que también se superponen. Ahora, bueno, estamos por salir en una nueva gira con Tarria, por Sudamérica. Llegamos hace un mes de Estados Unidos, hicimos una gira gigante por Estados Unidos, y ahora estamos haciendo Argentina, Uruguay, Chile, Brasil, Perú, Colombia. Y vos sabés que después en Europa, después en diciembre me voy a Europa con Tarria, y justo también arranca una mini gira de Darián Barilari con su proyecto rockero, porque sabemos que Barilari tiene dos proyectos, como un solista, que uno es Canciones Doradas y otro es con nosotros, que es Infidel Rock, y Abuso de Poder. Y desgraciadamente se me superponen, así que tengo que mandar un guitarrista de reemplazo a la gira de Darián Barilari. Y yo me voy para Europa a contarle, así que son cosas que pasan, ¿viste? La verdad que estuvimos, registrando un poco la historia, de tu trayectoria, y estuvimos mirando ahí unos videos de Adrián, y la verdad que tengo que decir que me encanta, es tremendo, canta cada vez mejor, o sea, parece que los años le hacen bien, ¿no? Es como que veo... me encantó lo que escuché de Adrián. Yo medio como que le había perdido el rastro después de unos años, y la verdad que me encanta. ¿Y qué se siente, contanos, participar así en proyectos de personalidades tan, tan importantes? En principio se siente una gran responsabilidad, porque cuando nosotros los músicos tenemos nuestros propios proyectos, quizás no es lo mismo que cuando uno está acompañando a una estrella, como es en este caso Tarria, o como es en este caso Barilari. Y nuestra responsabilidad es que, como estrellas, ellos brillen todo lo que tienen que brillar por su talento, por su carisma, y no se vean opacados por nuestros errores o por nuestra falta de responsabilidad. Entonces se siente eso, se siente una enorme responsabilidad, la cual, por suerte, durante tantos años pude llevar a cabo, y por eso me llevo también con Tarria y con Adrián, porque lo tomo de una manera muy profesional, la mejor que pueda, ¿no? No estoy diciendo que ni yo sea el mejor ni nada, pero la tomo de esa manera. Pero por algo estás ahí, ¿no? Sí, no, yo quería comentarte, soy guitarrista también, Julián, y te sigo a vos desde Lorient, te he ido a ver en mi adolescencia cuando han pasado por Córdoba Capital. Recuerdo aquello yo con Lorient en ¿cómo se llamaba el lugar este? Tía María, puede ser, algo así me parece, era un... No, estaba el lugar este que... no me acuerdo ahora, pero después se llamó Captain Blue. Captain Blue, ahí está, Captain Blue, sí, en la época de... Pero después estaba el Captain Blue XL, que era el grande, pero yo hablo del chico. Del chico, sí, yo me creo. Sí. Refugio Guernica se llamó después, ¿no? Sí, exactamente, Julián. Aquellos años, sí, con Lorient, fue muy lindo años. Me acuerdo que habían hecho Perry Mason, una versión copada que le salió de Perry Mason, de Ozzy, habían hecho ese cover, me acuerdo. Mirá, cuántos años, sí, hace como 15 años, 20 años. La verdad que en este presente, así, en representación de guitarrista en Argentina, nos representas en el sentido de que un violero argentino, se codea con estrellas internacionales, has estado en el exterior, y la verdad que estás en muchos trabajos que nosotros te seguimos y escuchamos, y la verdad, así, mis respetos. No, por favor, solamente trabajamos, es o sea, la suerte de trabajar con artistas grandes, por supuesto que es un honor y es un privilegio, pero no soy ni más ni menos que cualquier otro artista que trabaja con sus grupos o con cualquier otro, o sea. Bueno, y también tenés como una amistad, digamos, ahí, porque, por ejemplo, en uno de los videos de Áspera se ve ahí que está Tarja ahí participando, como que la pusiste ahí en una parte del video, como hablando o algo... Como que tienen ahí... Sí, Tarria, pero porque con Tarria tenemos una relación que va más allá de lo musical, que es de amistad, por tantos años trabajando con ella, con Marcelo Cabul y su marido, y por supuesto con Alex, que es como si fuera el co-keeper de Tarria, Alex Scholl, que es el otro guitarrista. Somos como si fuera una familia, porque estamos muchos meses juntos, cuando nos salimos de gira, muchas semanas, claro. Y que estemos hace tantos años es gracias a que nos llevamos bien y tenemos una relación que sobrepasa lo laboral, terminamos siendo amigos, familia. Claro, y también compartiendo escenario con Mike Terrana, ¿no? Con Mike compartí muchas giras, sí, muchísimas giras, hasta que bueno, dejó de trabajar con Tarria, pero sí, compartí muchas giras con él, con Max Lilia, con Doug Wimbish, bajista hasta de los Rolling Stones, mira, de todo el mundo, de Madonna. Sí, en la trastienda los vi una vez con la formación con Terrana, y nunca me acuerdo, ¿cómo es el bajista de Living Color, es verdad? Bajista de Living Color, sí, Doug Wimbish, exactamente. Una vuelta en la trastienda me saqué una foto con Mike Terrana que lo acaparamos ahí afuera, el loco. Fenómeno, sí, fenómeno. Tremendo, la verdad que, bueno, te agradecemos esta entrevista y te agradecemos también tu tarea musical representando a todos los argentinos. No, por favor. Y ahora vamos a estar en Córdoba con Tarria. Ah, nosotros ahora ya no vivimos más en Córdoba. Franco es cordobés, yo me lo traje para mi ciudad natal acá en Buenos Aires, Tres Arroyos. Y bueno, está en Tres Arroyos, sí, claro. Pensé que estaban en Córdoba por la característica del número. Sí, no hace mucho estuviste por acá, Julián, con tu proyecto Áspera. En Juárez estuvieron, Juárez. ¿No? En Juárez hace muy poquito, claro, sí, bueno. Estuvo muy lindo, en el Juárez Rock. Estamos un poquito cerca nosotros de Juárez. Sí, acá, 90. Bueno. Y bueno, sí, nosotros vivimos en Córdoba unos cuantos años y ahora vinimos para este lado. Extrañamos mucho aquellos pagos, los cerros y los ríos, pero bueno, acá tenemos no queda otra. Acá tenemos una banda, tenemos programa de radio, tenemos otra vida, digamos. Estábamos muy hippies allá, heavy hippies. Bueno, después voy a escuchar la banda que me mandaste ahí del archivo, no tengo tiempo, mi día hoy arrancó al palo, a full, estoy mezclando y grabando una banda que se llama Las Témperas, además estoy con mis clases, arreglando además las giras de Áspera, ni bien vuelvo de la gira de Terra Turunen, ya tengo varios shows con Áspera, y después un Teatro Flores acá con Áspera, un show enorme el 18 de noviembre en Capital. Bueno. Así que nada, el día mío es al palo todo el tiempo hasta las 2, 3 de la mañana y por eso todavía no tuve tiempo de escuchar el tema que me mandaste, pero ya lo voy a escuchar. Así y bueno, tomaste el tiempito de atendernos, está muy bueno, te agradecemos mucho. Y bueno, sí, eso que te compartimos ahí es un tema pre-masterizado que tenemos de Black Paradox, estamos armando 3, así que bueno, nada, te lo compartimos para que escuches un poquito acá de lo que hay acá, que hay varias bandas, tenemos un abanico de posibilidades acá en Tres Arroyos y nos encantaría. Nosotros armamos el Tres Arroz, como siempre les cuento a todos los entrevistados, y estamos ahí proyectándolo para hacerlo un poquito más grande, así que ansiamos poder nosotros invitarlos. Con Áspera estamos totalmente disponibles, ¿no? Me avisan y lo hacemos. Tremendo, tremendo, aparte nos encantó el tema Lunes de Mierda, lo pusimos al palo acá mientras esperábamos tu llamado. Yo soy fanático de Gorda Puerca, Lunes de Mierda, Hijos de Puta, y bueno, no, la verdad que me fascina la instrumentación zarpada y bueno, la parodia, ¿no?, de las letras también. Así que, Rocardo, te agradecemos, Rocardo, que nos hayas atendido. Muchas gracias a ustedes y bueno, nos estaremos viendo pronto. Digo. Dale, buenísimo, Julián, te agradecemos mucho y ojalá tengamos algún proyecto en el que podamos incluirlos. Dale, gracias, sí, abrazo bueno, grande. Te queríamos decir, antes de terminar la entrevista, si querés, una, elegir un tema que pasemos entero después de la entrevista, y otra, si querías saludar a alguien, si querías mandarle un saludo a los oyentes. A todos los oyentes, por supuesto, mandarles un abrazo grande a toda la gente de Tres Arroyos, que seguramente el programa es más escuchado por allá. Así que nada, les mando un abrazo enorme y canción, la que quieran. Ahora lo que está a pleno es nuestro último video de La Poneta, que así que la pueden poner si quieren, la canción de La Poneta de Áspera, que es muy graciosa y muy divertida. Me gustó, perfecto, sí. Perfecto, buenísimo, entonces. Te agradecemos, Julián, y bueno, gracias. Nos estamos viendo seguramente pronto, ¿eh? Dale, gracias, un beso grande. Un beso. Aguante, Julián, chau, chau. Un abrazo grande. We'll be right back.

subí el volumen y que sea rock. Y así pasaba la entrevista con Julián Barrett. Franco, estuvo muy buena esa entrevista. Sí, la verdad que muy buena entrevista. La primera entrevista grabada que hicimos, así que genial estuvo. La verdad Madre que fue una, casa, pero una experiencia linda. Así que ahora ya entramos en el siguiente bloque con la siguiente entrevista que habíamos presentado. RHD se llama la banda. Ahora enseguidita vamos a estar hablando con el baterista. Y nos va a explicar a ver bien si es una sigla. Y vamos a comentar algo así como que la banda es oriunda de Morón, zona oeste, Buenos Aires, que se formó en el año 1991 por los hermanos Cook, Damián, batería, y Eduardo, guitarra. Y Marcelo Peralta en otra guitarra, actualmente Luis Radici en bajo y Mayra Aguirre en voz. Se caracteriza por ser una banda que supo adaptarse a los cambios, pero siempre manteniéndose con su estilo en el rock, hard rock y el heavy metal clásico. Así que así le damos la bienvenida a Damián. Buenas noches, Damián. Buenas noches, chicos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Vos? Bien, muy bien. Bueno, bienvenido aquí a nuestro programa Que Sea Rock. Y, sí, gracias. Y bueno, queremos primero que nada que nos cuentes a ver el nombre de la banda. Sí, es HRD. HRD, ah, bueno. Sí, sí, chao. Se confunde mucho, sí. Sí, a veces es como que la R y la H y es una sigla. Y encima el logo es traicionero. Sí, sí, es una sigla, pero es la marca de una moto inglesa vieja que tenía mi papá. Y como la banda la amamos con mi hermano y Marcelo, que es un amigo de toda la vida, nos gustaba la moto y le dejamos el nombre de la moto. Es por una moto inglesa que tiene mucha fuerza. Anda muy rápido, bueno, nos gustó. Qué lindo. Y bueno, y las compararlo motos con la banda, ¿no? Tienen un poco que ver con el heavy metal. Mucho que ver, sí. Es así más, que la tapa de Painkiller de Judas Priest es un HRD. Es un dibujo de la del motor del HRD. Y ellos también imitan, en un tiempo hicieron el logo ese del tridente como con una forma, ¿no?, medio circular. Así que sí. Contanos un poco sobre la banda, las composiciones y bueno, la historia de ustedes como banda. Bueno, nosotros arrancamos en el año 91. Mi hermano Eduardo, que es el violero, es un poco más grande y él ya estaba tocando, ya había tocado en otras bandas, y arrancamos con HRD. Y Marcelo y yo somos amigos de toda la vida, teníamos 13, 14 años, entonces empezamos a hacer lo que podíamos, ¿no? En sí, nosotros queríamos hacer el heavy metal que hacemos ahora, el hard rock que hacemos ahora, y muy bien no nos salía. Pero bueno, ahí arrancamos, y ensayamos un año, prácticamente encerrados los tres, y en ese momento éramos tres solos, y como los dos son guitarristas, hacían temas, solíamos tocar en vivo, hacían cinco temas cada uno del bajo, por ejemplo. Se iban cambiando el instrumento arriba del escenario. Buenísimo, claro. Iban rotando. Claro, para turnarse. Claro. Para turnarse, claro. Y después de un tiempo, en el año, ponele que en el 93, 92, sí, al final del 92 empezamos a buscar bajista y bueno. Y empezó la danza de bajista, que pasaron un montón, hasta que creció mi hermano más chico, ¿no es cierto? En el 2005 entró Luis Radici, que es hermano de parte de madre. Es mi hermano igual, de parte de madre. Y bueno, él creció, quiso tocar y ahí estamos. Está bueno, está todo ahí en familia. ¿Y siempre fue una voz femenina? No, hasta desde el 91 hasta el 2018 cantó mi hermano, que es el violero. Ajá. Y una mañana teníamos que ensayar, se levantó y dijo, yo no canto más, ¿eh? O buscamos cantante o hacemos instrumental, yo no canto más. Porque estaba más grande, no le daba los tonos, olvidaba la letra en vivo. Pero eso les pasa a todos. Sí, sí, les pasa a todos, pero a él más. Pensaba en la guitarra y nosotros tenemos, la música nuestra tiene un tinte progresivo, con muchos arreglos, mucho cambio de tiempo. Y él no podía arreglar mucho porque estaba cantando, no te da. Entonces, claro. Bueno, en el 2018 empezamos a buscar cantante, probamos un par de chicos y llegó una chica que estaba antes que Mai, se llamaba Antonella. Bueno, Anto entró con nosotros y ahí arrancamos con ella y estuvimos... Sí, hasta el principio de este año con ella. Tocamos un montón con ella. Ahí arrancamos más a darle más más importancia al tema redes, nosotros somos grandes, no le damos mucha importancia, entonces ahí la banda empezó a crecer un montón, porque bueno, redes, Instagram, Facebook, bueno, ahora nos manejamos con Caro, que nos hace la prensa, nos maneja, nos ayuda, y ahí la banda creció un montón. Un saludo a Caro, un saludo a Caro, que ella siempre está... Un saludo a Caro, que nos está escuchando, que es una masa. Siempre está pasándonos bandas de allá para que le hagamos entrevistas, y nos encanta porque... conocemos bandas resarpadas que bueno, por medio de ella, así que sí, un saludo a Caro. Y bueno, después Antonella, por temas musicales, tenía muchos proyectos, y bueno, decidimos entre todos que ella no pudo seguir, y en el marzo entró Mayra, y Mayra le dio otro tinte a la banda, más rockero, más... Mayra tiene la voz más metalera, más rockera, más... Sí, más, me más encanta, podrida. Estuve mirando ahí los videos que hay en YouTube, y bueno, y los temas que nos pasaron, y la verdad que nos gustó mucho, y bueno, y cuéntenos los discos que han grabado. No, en sí discos, en este tiempo nosotros grabamos muchos demos ahí dando vuelta, pero un disco no lo hicimos nunca porque... Primero, antes era muy difícil grabar, tema monetario, y siempre decidimos equiparnos más que grabar en ese momento, ¿no? Grabamos cosas tipo demos así, nos movíamos con eso, porque en los años 90, cuando nosotros empezamos a tocar, los boliches no tenían nada, ¿viste? No es como ahora que vos vas y tocas. A vos tenías, llegabas un escenario y hay un enchufe. Ahí había que enchufar el sonido para las voces, había que enchufar los equipos, entonces tenías que tocar todo, tener todo. Entonces nosotros siempre nos equipamos mucho. Claro. Nosotros nos decimos, podemos tocar en una plaza, que tenemos sonido propio para tocar en una plaza, ¿me entendés? Claro, aparte, entonces, bueno, me contabas también cuando charlábamos hoy a la tarde que tenés un estudio propio. Claro, en el 2018 arrancamos con mi hermano, pusimos dos salas de grabación y estudio. Entonces ahí arrancamos a grabar. Había algo grabado con Anto, pero bueno, al irse lo nuevo es con May, donde ya estamos haciendo la preproducción. Esos dos temas que te mandé son la pre del disco que va a salir a fin de año o a principio del año que viene. Este que estamos escuchando, ¿no? Sí. Estamos ahí. Este que estamos escuchando, sí. Re power la voz, sí. Tiene mucho poder. Y sí. le pone garra, sí, ¿no? Muy buen sonido logrado, chicos, los felicitamos. Muchas gracias. Así que bueno, acá yo estaba leyendo que tienen un EP que del 1997, Vida Oscura, sí, que ese Vida es Oscura, el sí. tema que me habías pasado también muy claro. temprano. Sí. Pero ese es más este actual. EP lo grabamos porque, como te digo, antes no había sonido en los lugares, no había nada. El bar para que pediste una fiesta te pedí un demo, un EP, y entonces estaba grabado en casete en esa época. Sí, qué zarpado, ¿no? Qué época es esa. Y claro, y después hicieron un live sessions. Está ahí un live session en el 2000, sí, me parece que fue en la pandemia. En 2020. En el 2020, en la pandemia, sí. Hay un live session, son cuatro temas con Antonella, sí. Ese sí está filmado en la sala nuestra. Grabado y filmado con él. Qué bueno. Y bueno, Fran, no sé vos si tenés alguna pregunta. Sí, siempre le pregunto a los músicos, ¿en qué afinación está el disco de ustedes? No sé si el violero... No, nosotros lo afinamos 440. 440. Estándar. Y está compuesto, ¿qué? Dos violas, bajo, batería, la voz femenina y teclado. No hay teclados. No, ahí están las dos. Hay muchos arreglos que parecen teclado, por ejemplo, ese tema lento con la viola hecha. Claro, con algún efecto, arreglar? Digamos. Claro, sí. Tal cual. ¿Y fechas para ahora? Fechas tenemos ahora, el próximo es el 14 de octubre en Gier, junto a Utópica, que vuelve a los escenarios, y Moonlighting, que es una banda así como Utópica, y bueno, nos invitaron y... Son una fecha con tres voces femeninas. Qué lindo. Y se están poniendo de moda las voces femeninas, ¿no? Se están poniendo de moda. Sí, está bueno. Aparte le da un toque distinto, ¿no? Porque generalmente las chicas que yo me incluyo, ¿no? Porque yo también soy cantante femenina de banda. Y entonces como que está bueno porque, ¿no? Somos, le ponemos garra, ¿no? Es que vamos a cantar tampoco... Bueno, hay una banda en el norte que tengo que investigar bien, a Noé, que es la que tiene un montón de data de bandas de acá de Argentina, que canta una chica que canta lírico, ¿no? Sí. No sé si ustedes han escuchado por ahí. Sí, hay un par de chicas que cantan lírico, que queda muy bien. Nosotros se dio, queríamos cantante, bueno, probamos chicos que no nos gustaron, cuando vino Anto la primera vez, encajó muy bien en la banda, y bueno, ahora cuando vino May, me mandó, para hacer la audición, me mandó Perro Negro de Zeppelin a capela, y lo escuchamos acá, por el celular, y dijimos, bueno, listo. Si se queda es esta, porque es tremenda, sí, tiene una voz, una garra, y bueno, y a poquito, imagínate que hace 5 meses que está, tenemos 3-4 shows juntos. Y bueno, ya de a poco le va agarrando. Con 5 meses, 4 shows es un montón, y más que siendo nueva, ¿no? Claro, pero nosotros teníamos todo muy rápido. Nosotros teníamos los shows ya predeterminados y no queríamos pararlos, ¿viste? Entonces paramos después del último que teníamos. La prueba y ahora de estamos fuego. Pasando más temas. La prueba de fuego de la integrante nueva, digamos. La prueba de fuego, tal cual. Sí. Y el material de su banda, comentanos un poquito, lo encontramos en las redes, en HRD Heavy Metal. HRD Heavy Metal en las redes que tenemos, que es, por ahora es Instagram, Facebook y YouTube. Y ahora en esta semana estamos subiendo estos temas que estamos haciendo y dos más que nos estábamos terminando de mezclar en Spotify. Bien. Pero todavía no están. Sí, acá tenía en la gacetilla que me pasó Caro. Dice el canal de YouTube, HRD Heavy Metal 1489. Uh-huh. Bueno, después ahí hay un video que hay que escribirlo porque es difícil de decir. Y el Instagram también, ¿no? HRD Heavy Metal. No tiene guión bajo, nada. Nada, HRD Heavy Metal. Derecho nomás. Sí, porque como yo los busqué sin mirar la gacetilla y por ahí es difícil encontrarlos. Hay que poner HRD Heavy Metal. Sí, hay que poner Heavy Metal para poder encontrarlos. Así que ya saben, búsquenlo, que no se lo pierdan. Y en YouTube, que está el tema Vida Oscura, que lo vamos a estar pasando, también no tiene desperdicio, aparte es en vivo, ¿eh? Así que bueno, te agradecemos mucho que nos hayas dado la entrevista y bueno, te damos este espacio para que compartas algo que quieras, por ejemplo, alguna anécdota, algo gracioso, algo para compartir a la gente o algún mensaje que les quieras dar a la gente. Bueno, primero muchas gracias a ustedes por darnos la oportunidad de que podamos mostrar nuestro arte en diferentes radios, en su programa, porque si no, para nosotros es muy difícil, la verdad que se hace muy difícil, muy cuesta arriba, pero bueno, con gente como ustedes, nosotros podemos mostrar nuestro arte. Así que muchísimas gracias a ustedes. Bueno, no hay por qué. Gracias por tu tiempo. Bueno, y después, anécdota, imagínate que 32 años, hay un montón. Hay una muy graciosa, cómica, que pasó en el año 94, 95 sería, con un bajista que teníamos que se llamaba Fernando, que era muy joven, tenía 17, 18 años, y vino, nunca había tocado en vivo en ninguna banda, tocaba muy bien el bajo, pero siempre en su casa. Y bueno, se vino, ensayó, y a la semana que él estaba nos salió una fecha junto al Letal. Cuando el Letal estaba en pleno auge, de Letal en la época de Mike Tyson, esa época de ese disco que llevaba muchísima gente. Y tocamos en un boliche acá en el oeste que se llamaba Castrum, y había 500 personas, 500, 600 personas. Y claro, y nosotros, mientras cantó mi hermano que era el violero, siempre cantó en un costado, nunca cantó en el medio. Nosotros armábamos una viola de cada lado, bajita en el medio, siempre, y él cantaba de costado. Y en el apuro, no nos dio cuenta, nos olvidamos que él era nuevo, armamos un escenario como de 2 metros de alto, y él quedó en el medio. Y miró las 500 cabezas, más o menos, y se da vuelta y dice, no puedo tocar, me dice. No, ¿cómo no puedes tocar? Ahora. Hay que largar. No puedo, tengo paralizados los dedos. No, le dije, no, ponete bien que ya la largamos. Bueno, y tocó de espalda. Apoyó un pie arriba del bombo de la batería y tocó de espalda todo el show, mirándome a mí. Y bueno, y quedó, después de mucho tiempo, bandas que han tocado ese día, gente que compartió, estuvo ese día, me dice, fue el único show que vi el bajista de espalda todo el show. Y es verdad, tocó de espalda todo el show. Bueno, hizo... Pero tocó, ¿eh? Tocó. Pero tocó. El show debe continuar, sí. Hablando un poco, ¿no? De hoy a la tarde también hablábamos un poco de los miedos del escenario y de que por más que pasa el tiempo a veces te da ese cosquilleo cuando vas a subir al escenario, ¿no? Y sí, bueno, como te decía yo hoy a la tarde, yo tengo 32 años de banda y subí el primer tema, medio tema tengo cosquilleo y después se me pasa, ¿no? Obviamente, pero lo tenés. Sí. Imagínate la primera vez en tu vida con tanta gente. Claro, y mucha gente también, ¿no? Nosotros mucha gente. Más allá de que habíamos estado en escenario varias veces en otras circunstancias, cuando tocamos por primera vez con Black Paradox, tuvimos un público así, digamos, como más o menos acá en Tres Arroyos, el público metalero que está siempre fiel, 150, 170 personas. Imagínate el día que nos subamos a un escenario y tengamos, no sé, 1000 personas nomás, 1000. Mil nomás, yo creo que... Es un flash. es un flash. Aparte son bueno, casi todos amigos, ¿viste? Claro, entonces, sí, eso tiene de bueno. No, bueno, la verdad que estuvo... ¿y es este mismo bajista que está ahora o es otro bajista? No, eso fue año 90 y pico. Mi hermano, que es el bajista de ahora, entró en el 2005 con 16 años a tocar. Sí, claro. también otra anécdota que estuvimos ensayando un año y repitió de año. Mi vieja casi nos mata porque tocó el bajo todo el año. Claro, bueno, pero... Seguramente ahora tendrá sus frutos. El fin justifica los medios. Es un grosso ahora. Claro, mirá vos. Así que bueno, chicos, la verdad que los felicitamos y les agradecemos que nos hayan dado este espacio para compartir con la gente. Y bueno, no sé si querés elegir uno de estos tres temas que teníamos acá para compartir y que nos cuentes un poco... ¿De qué trata o por qué lo elegís, digamos? Bueno, sí. Y si quieren pasar, La muerte de un chico argentino es como el himno nuestro. Además de Vida Oscura, que son los únicos dos temas más viejos de la banda, son Vida Oscura y La muerte de un chico argentino. Obviamente habla de la guerra de Malvinas. Buenísimo. Y es un tema que está muy bueno para nosotros. Dale, vamos a pasar los dos. Vamos a pasar La muerte de un chico argentino y... Luego vamos a pasar Vida Oscura. Sí, también escuchan en vivo la banda, que me encantó también ese tema. Y así que bueno, te agradecemos y también les mandamos un saludo y agradecimiento al resto de la banda. Y bueno, queda abierta acá el contacto, como siempre decimos, para si quieren algún día compartir algo nuevo, me lo mandan ahí, nosotros lo pasamos. Le damos rosca acá en la radio. Porque aparte tenemos nuestro tercer bloque. Cuando hacemos un programa, digamos, con el formato normal, por decir entre comillas, el tercer bloque es un bloque Heaven Angel, donde pasamos algo internacional, algo nacional y así. Y a veces pasamos bandas consagradas y a veces pasamos bandas under y a veces pasamos bandas de acá también, que son más under todavía. Y está buenísimo porque la verdad que tener el programa nos ha abierto las puertas a conocer un montón de bandas que sin este espacio no lo hubiéramos conocido. Así que, muy bueno. Y por ahí, ¿quién te dice? Nos podemos hacer una escapada y hacer una fecha en Tres Arroyos. Nosotros tenemos seguro movilidad. Seguro que podríamos hacerlo. Ahora el 18 de noviembre vamos a hacer el Tres Arroyos. Tenemos cuatro bandas ya. En una de esas por ahí nos podemos charlar y podríamos agregar ahí un par de temas o si pueden venir, estaría genial. Dale, cerramos. Es medio under la cosa, así muy Mirate. Under. Lo más lindo de todo. Así todo a pulmón. Lo organizamos acá, bueno, el Franco me da una mano en la organización siempre y bueno, los chicos que participan siempre también están ahí con el tema del sonido, que esto, que lo otro. Pero bueno, lo lindo también es el compartir esta música que no es tan, no hay tanta amplitud, ¿no? Como otros estilos, ¿no? Muy poco amplitud. La tenemos que pelear continuamente. Y por eso está bueno las cosas que hacen ustedes, que nos ayudan a los músicos a poder compartirlo por todos lados. Sí, aparte te cuento y le cuento a la audiencia como siempre que en unos días nomás va a estar en el podcast de la página de la radio, que es ahí mismo donde yo te pasé, la www.fmindyrock.com.ar, y ahí ahí está la sección podcast y están todos los programas subidos ahí, así que este programa también lo puedes escuchar ahí y el jueves a las 21 volvemos a repetir este mismo programa. Muy así bueno, que dale. Ahí mismo en esa página, o en, para el que está acá en Tres Arroyos, en la radio también, 104.7 MHz, porque es una radio local, pero local, en la página web nos pueden escuchar en todo el mundo, así que genial. Bueno, ahí va a estar disponible, seguramente vamos a subir también en las redes la entrevista. Dale, digamos, gracias. Especialmente. Así que bueno, muchas te agradecemos gracias. Muchísimo y así nos despedimos. ¿Querés mandarle un saludo a algún colega, familiar, amigos? Y le quiero mandar a los chicos de la banda que nos están escuchando y toda la gente que nos hace el aguante, porque nosotros para hacer shows en vivo no podemos solos, tenemos mucha gente, Javi, Quique, que nos dan una mano muy importante. Y bueno, y la gente que poca o mucha que nos sigue, siempre nos da una mano y están los shows agitando, así que saludos para todos ellos. Buenísimo, bueno, un saludo para todos y así nos despedimos de Damián con Dale. La muerte de un chico argentino, ¿eh? Y luego también vamos a pasar Vida Oscura. Así que un saludo, gracias. Abrazos. Saludos a todos, abrazos. Los megáfonos hablan de guerra, televisores anunciaban problemas, y mi amigo sorprendido, amargado, escuchaba todo eso a mi lado. Discursos llenos de patriotismo engañaban la conciencia argentina, creyendo en el goril imperialista. Las madres llorando despidieron los chicos que en mantos de fe creyeron en el regreso. Aquel amigo cargado de patriotismo cargó el bolso y se despidió de empezaron a caer, pero los chicos inocentes se preguntaban si de esta iban a zafar. Murieron de hambre y de frío, pero el maldito gorila eso no le importó. Y el honor de aquel barrio desanimado que ese chico despidió, se enteró de la muerte del pequeño y en una bolsa negra a su madre le entregó. Argentina. que sea rock, que sea rock, que sea rock. Subí el volumen. Que sea rock. We'll be right back. Que sea rock, que sea rock, que sea rock, que sea rock. Subí el volumen y que sea rock. Kiosco Amapola, pago fácil, juguetería, librería, carga virtual, golosinas. Nos encontrás en Sarmiento 294. Polirrubros Acali. Tenemos todo en fotocopias, anillados, plastificados, artículos de librería, regalería, sahumerios y mucho más. Pasate por Beto Laza 298 y descubrí todo lo que tenemos para ofrecerte. Ruedas de metal motos, service, mecánica en general, reparación de sistemas eléctricos para motos y cuatris de todas las cilindradas. Nos encontrás en Cangallo 579, WhatsApp 2983-524458. Floriana Depilación, te brindamos toda la seguridad y confidencialidad ofreciéndote la mejor técnica en depilación con sistema español. También vas a poder encontrar riquísimas fragancias en sahumerios, cortasahumerios y sahumadores. Nos encontrás en Chacabuco 461, teléfono 2983-384950. Vidriería Don Mario. Vidrios, espejos, mamparas para baño, DBH, vidrieras. Su consulta no molesta. Chacabuco 1425, teléfono 2983-449729. Estás escuchando Que Sea Rock. Subí el volumen y que sea rock. Todos los domingos a las 20 horas. Por FM Indie Rock 104.7 MHz. Así pasaba nuestra entrevista con Damián, el baterista de RHD. Gran banda, sí, me gustaba. Así que bueno, un saludo a la cantante Mayra, me encantó. Así que ahí ya los tenemos, como hacemos siempre, agregados a nuestro playlist para escuchar. Así que ahora vamos a estar en nuestro bloque Heaven and Hell. Así que vamos a comenzar, bueno, tenemos la cortina de Black Sabbath con Tony Martin. Qué raro. Que bueno, prometo que para el fin de que viene cambio cortina, cambio todo, que ya estamos casi finalizando con la mudanza, la eterna mudanza. Así que ahora vamos a empezar con, como dijimos, nuestro bloque Heaven and Hell aquí en Que Sea Rock. Y vamos a empezar con una banda italiana, Athena. Esta banda ya la hemos pasado, creo que pasamos un tema. El tema que elegimos es A New Religion. Esta banda, ahora están separados, según esta página que estoy acá chequeando, género power metal. La formación fue en 1991 y la data de separación en el 2001. Son italianos de la ciudad Pisa. En este caso, el cantante Fabio Lione, que estuvimos hablando de él ya y en varias oportunidades, y el último fue Francesco Neretti, pero este tema está cantado por Fabio Lione, A New Religion. Your own. Así pasaba el tema de Athena, A New Religion. Y ahora vamos a pasar un tema de Impeliteri. Impeliteri es una banda de heavy metal estadounidense liderada por el virtuoso guitarrista Chris Impeliteri. Fue formada en 1987, ya habíamos hecho una biografía de Impeliteri a comienzos de nuestros programas. Y ahora vamos a pasar el tema Stay in Line. Waiting for the el volumen y que sea rock. Todos los domingos a las 20 horas. Por FM Indie Rock, 104.7 MHz. Así pasaba el tema de Impeliteri. Y ahora, Franco, vamos a ir a un tema de Yngwie Malmsteen. Contame algo de Yngwie vos que... Y más de lo mismo, ¿viste? Algo para probar, hay gente escuchando. Yngwie Malmsteen, más o menos todo el estilo heavy metal neoclásico, por decirlo así. Y de Malmsteen es un guitarrista muy virtuoso, ya lo sabemos. Ha estado en sus comienzos, ha sido parte del proyecto Alcatraz. Después ha grabado discos donde los instrumentos los ha grabado todos él. En otros discos han figurado también todos los cantantes que tuvo Richie Blackmore, los agarró él. Y siempre termina solo porque no lo aguanta nadie. Él tampoco aguanta a nadie, pero nadie y lo aguanta. Es una personalidad bastante particular, así que... Uno de los más traumados fue Joelyn Turner, sí, creo. Pero bueno, Yngwie Malmsteen, habíamos ya también hecho una biografía, ¿no? Una entrevista, ¿sabes? Una entrevista a Yngwie Malmsteen. Ah. Algún día vamos a hacer una entrevista, quién sabe, a alguno más accesible como Tarja Turunen, por ejemplo, que está acá en Buenos Aires, por ahí en una de esas... ¿Quién sabe? Bueno, Yngwie Malmsteen dice que, bueno, es inglés, ¿no? No, no es sueco. Es sueco. Acá dice Lars Johan Yngwie Landback. 30 de junio de 1963. Dice Swedish guitarist. No sé por qué me lo sacó en inglés acá, así que bueno. Nada, neoclásico, heavy metal. Y vamos a pasar, bueno, este tema se lo vamos a dedicar a Mati, que está ahí en el almacén, un vecino ahí Rising del Force. Barrio. Vamos a pasar... Yo se lo dedico allá a Franco Mensa. El Franco que nos está escuchando, que vamos a el último tema de la noche de este Gen Angel, es un tema de Guerrero Inmortal, que es el guitarrista Franco, así que le mandamos un saludo. Algún día nos va a hacer la entrevista... si se anima. Y bueno, acá estamos Yngwie Malmsteen, Rising Force. Screaming in heaven is fine. Así pasaba el tema de Malmsteen, Rising Force, y ahora vamos directamente a Lacrán con Mario Ian, con este tema tan viejito, No dejes de brillar. Este es Alacrán. Les cuento que Alacrán es una banda argentina de heavy metal, glam metal y hard rock, fundada en 1985 por Gadi Pampilión, guitarrista, Mario Curcio, voz, y Marcelo Bebe Peña, baterista. Luego Mario Ian se haría cargo de las voces. Y Mario Ian inicia su carrera como vocalista en la banda Helion, formada en el 81, con la que graba un álbum en el 84 y... también comparten escenario con Barón Rojo. Y bueno, luego de la ruptura se incorpora a Lacrán, ¿no? Junto con también Gadi Pampilión. Pero este último abandona la banda a fines del 85 y lo reemplaza Carlos García López. En La Torre su lugar lo ocupa el guitarrista Sergio León. Alacrán junto a Kamikaze y Rata Blanca llegó a ser una de las principales bandas del resurgimiento de la escena del rock pesado en Argentina. Kamikaze, me había olvidado de Kamikaze. El próximo programa vamos a pasar a Kamikaze. Y bueno, Rata Blanca también ya hemos pasado. Así que bueno, si tienen alguna banda que se les ocurre para pasar, me mandan un mensaje en las redes, de que sea Rock Treza, en Instagram o también en Facebook, tenemos una página. Y si no, en en el 2983-542913, que lo veo cuando estoy acá en el programa los domingos. Les recuerdo que Sea Rock sale por la FM Indie Rock 104.7 MHz y en la www.fmindierock.com.ar. Y estamos en la radio cooperativa Indie Rock en Rivadavia 641, La Casona, Tres Arroyos. Y así continuamos. Continuamos con Jericho, que es una banda argentina también de heavy metal, power metal, formada en el 92. Y aquí creo que está cantando Walter Mesa. Así que este tema es Rendidos a Nadie. Pasaba este tema de Jericho, Rendidos a Nadie. Ya le vamos a dedicar más tiempo a Jericho. Y ahora estamos con el tiempo contado. Fran, nos vamos despidiendo de este programa número 18 hasta el domingo que viene. Acuérdense que el jueves 21, a las 21 horas, perdón, está la repetición de este programa. Así que el que no lo escuchó completo lo puede escuchar por la www.fmindierock.com.ar. Y también les cuento que el fin de semana que viene, el domingo, tenemos la entrevista telefónica en vivo, ya confirmada, con Franco Mensa, el guitarrista líder de Guerrero Inmortal. Así que banda ya de mis pagos, así que va a ser un honor entrevistar a un colega. Y así vamos a despedirnos con este tema fresquito, fresquito, recién publicado de Guerrero Inmortal, que se llama Paciencia. Y así nos despedimos hasta el domingo que viene. Un abrazo desde acá a todos. Gracias por escucharnos. Aguante Guerrero Inmortal.